Yo empecé a tener un mal concepto de mi papá a raíz de lo que él hacía, pero sin saber que eso después me iba a afectar, porque no solo veía a mi papá, yo no veía tal vez a los hombres, veía a mi papá en el reflejo de cada muchacho que conocía, que era una persona que tomaba licor, que le fue infiel a mi mamá, que nos maltrataba. Eso me hacía pensar que todos los hombres eran iguales, y pienso que las cosas que yo viví hicieron que en algún momento de mi vida tomara una decisión o un concepto de los hombres que no era el adecuado. Pero nadie nace siendo homosexual. Las situaciones que vive en su vida lo hacen tomar decisiones equivocadas. Hemos escuchado parte de los comentarios del programa de ayer. Un gusto poder acompañarle en su programa de Enfoque a la Familia. Le saluda Johanny Hernández. Vamos a compartir la tercera parte del testimonio de Stephanie Díaz, quien está conversando con nuestra compañera Stephanie Campos. Nuestra invitada vivió diferentes situaciones que la llevaron a tener relaciones homosexuales. Sin embargo, Dios le dio la oportunidad de cambiar y tener una nueva vida. Escuchemos. Continuamos acá en su programa de Enfoque a la Familia, donde nos gusta recordar y entender y tener muy presente que Dios es un Dios de nuevas oportunidades, que Él borra el pasado y nos da cosas nuevas, nos da esperanza, nos da alegría, nos da amor y nos da la oportunidad de salir adelante. Hemos estado escuchando el testimonio de Stephanie Díaz, una mujer renovada, una mujer cambiada por el gran amor de Dios. Así que Stephanie, gracias por estar nuevamente acá con nosotros en Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Stephanie. Nuevamente es una bendición estar acá y poder contarle a todos los que nos están escuchando que todo es posible para Dios, y empieza la parte más bonita de mi vida y es lo que más me gusta contar. Así es. Gracias a Dios, como lo decías, nada es imposible para Dios, y a pesar de que estuviste muchísimos años en el lesbianismo, Dios viene, toca tu corazón e inicia un proceso de restauración. Cuéntanos cómo fue eso. Como te dije, había vuelto a la casa de mi papá y yo pienso que todo el tiempo que mi tía estuvo tan pendiente de mí, invitándome tanto a la iglesia, hasta ese momento nunca había ido, nunca le había hecho caso, pero estando en la casa de mi papá sentí el deseo. Un domingo me levanté temprano, me fui para la iglesia sin decirle nada a mi tía, y definitivamente ese era el día que Dios tenía para mí, porque yo entré a la iglesia, me senté en la última banca porque no quería que nadie me viera, que nadie me reconociera, porque todavía ni siquiera había dejado el mundo en que yo estaba viviendo, pero sabía que debía empezar por algo. Desde que entré a la iglesia yo entré llorando, porque yo me sentía mal, realmente sentía que yo ni siquiera merecía estar ahí. Pero en el momento de la alabanza, de la adoración, una hermana empezó a hablar de parte de Dios, y todo lo que ella estaba diciendo yo sabía que me lo estaba diciendo a mí, porque era lo que estaba sintiendo en mi corazón, lo que en ese momento yo le estaba diciendo a Dios. Entonces yo más lloré, lloré mucho, porque yo le decía al Señor, yo no merezco estar aquí, yo no soy nadie, no tengo esta vida, tengo tantas cosas que dejar que ni siquiera soy digna de estar en este lugar. Ese día Dios marcó mi corazón, porque realmente me demostró que a pesar de todo lo que yo había vivido, Él aún me amaba y quería cambiar mi vida, quería restaurarme, quería realmente hacerme feliz, que fue lo que por muchos años busqué y nunca encontré. Empecé a ir más seguido a la iglesia, pero no era muy constante. El enemigo siempre trae sentimientos de culpabilidad y yo no estaba firme en ese momento. Entonces, de hecho, fueron 8 meses que yo estuve en una lucha en donde sentía que tenía un pie en iglesia y un pie en la calle, un pie en el mundo, porque no es fácil dejar una vida en donde se está acostumbrado a todo, donde todo gira alrededor de ese mundo. Y no solo para el homosexualismo, sino para el alcohol, las drogas, el sexo. El cambio no es de un día para otro, pero en medio de todo Dios va trabajando en nuestros corazones y va permitiéndonos que soltemos ese pecado, porque es una decisión nuestra, pero a veces no es tan rápido. Como te digo, fueron 8 meses que yo estuve así, pero en esos 8 meses Dios todos los días iba haciendo algo. Iba transformando, quitando un pedacito de mi corazón que estaba roto y poniendo una partecita nueva. Y fue un tiempo difícil porque yo fui muy débil y caí muchas veces, pero también veía cómo Dios me levantaba y cómo Dios me seguía abriendo puertas en la parte laboral. Surgió un ascenso en mi trabajo y participé y gané la plaza. Empecé a ganar más, entonces pude empezar a cancelar deudas, empezar a liberarme de muchas cosas que hasta ese momento era presa, ¿verdad? De las deudas, del alcohol, del sexo, del cigarro. Y en un momento de todos estos 8 meses se dio un encuentro en la iglesia. Participé de ese encuentro y fue la plataforma que Dios utilizó para transformar totalmente mi vida, porque realmente tuve un encuentro con Jesús y Él me demostró y me hizo sentir que yo era importante y que la felicidad, la única manera de poder encontrarla y sentirla en mi vida era a través de Él. Pude perdonar a mi papá. Hasta ese momento también pude sentirme libre de lo que yo sentía hacia Dios, porque tenía el resentimiento por haberse llevado a mi madre. Entonces realmente yo salí de ese encuentro transformada y empecé una etapa totalmente distinta, en donde cerré toda puerta al pecado, me alejé de las personas que sabía que no me ayudaban, que más bien querían hacerme retroceder, y empecé más firme en la iglesia. Todos los días leía la Biblia, que si había culto de oración, asistía a la iglesia, a los cultos de alabanza, los domingos, en todo donde había algo que enseñaran la palabra, yo empecé a ir porque empecé a sentir un hambre y sed de Dios, del Espíritu Santo. Entonces empecé a buscarlo como nunca antes en mi vida lo había hecho. Entonces tuve una relación muy cercana con Dios, que fue lo que terminó de transformar toda mi vida. Hermoso. Y ahora tenés una familia, estás casada, Dios te regaló un gran esposo, tenés 2 hijos preciosos y Dios hizo nuevas todas las cosas en ti. Sí, estando en la iglesia fue una bendición, porque los pastores que en ese momento Dios puso a cargo mío, ellos no tenían la capacitación, pero sí la capacidad, porque sabemos que Dios capacita, y ellos fueron los que me ayudaron a poder salir, porque yo hablé con ellos y les comenté todo lo que yo había vivido hasta ese momento. Ellos me ayudaron a salir del mundo gay y de todo lo que yo había vivido. Y estuve tal vez como un año, año y medio en iglesia, que estaba muy firme y muy constante. Entonces ellos me llamaron a servir en jóvenes. Empecé a servir como ayudar a lo que se pudiera hacer, ¿verdad? Porque tenía mucho que aprender. Pero cuando ellos sintieron que estaba preparada, me llamaron para estar a cargo del grupo de jóvenes. Entonces eso me hacía todavía estar más cerca de Dios, porque yo sentía que tenía una responsabilidad con el Señor, de poder primero llenarme yo para poder darle a los jóvenes lo que ellos necesitaban. Entonces fue muy bonito toda esa etapa, porque me reafirmó mucho y me hizo aprender mucho, porque tenía que estudiar mucho uh-huh. para poder enseñarles a ellos. Y dentro del grupo de jóvenes conocí a un muchacho, pero hasta ese momento lo veía como veía a todos los demás. Pero ya hacía 2 años de que lo había conocido desde que llegué a la iglesia. Pero hasta ese momento él había empezado como a llamarme más, a estar más pendiente de mí, a responderme mensajes, porque yo pasaba mensajes para las actividades que teníamos de jóvenes. Me empecé a inquietar y yo le decía a Dios, porque ya tenía 1 año y 5 meses de estar sola, y yo le decía al Señor que yo sentía que no me faltaba nada y que si él no era la persona que Dios tenía para mí, que lo alejara, porque yo no quería... No quería jugar, o sea, me sentía tan bien como estaba, solo con el Señor, que yo no quería que nadie me distrajera. Entonces, pero entre más yo le decía a Dios eso, más se acercaba y más me buscaba, hasta que me invitó un día a salir. Me dijo que él estaba teniendo un sentimiento hacia mí, más allá de una amistad, y yo le dije a él que necesitaba tiempo, porque yo estaba en un proceso en donde quería la confirmación de Dios en muchas etapas de mi vida, y sobre todo si Él era la persona que Dios tenía para mí, porque yo no quería jugar, quería algo serio y de hecho estaba esperando a mi esposo. Uh-huh. Y así fue como Dios te lo regaló. Ya nos quedan pocos minutos, pero me gustaría que nos ayudes, especialmente a aquellas personas, padres de familia. Quizás algún padre, alguna madre de familia que nos está escuchando tiene la sospecha de que su hijo puede tener algún problema en la definición de su sexualidad, o quizás ya tiene este hijo, ya le manifestó algo en especial con este tema. ¿Qué consejos le podríamos dar a esos padres de familia? Muchos padres optan por evadir porque no creen. Hay una etapa de negación en los padres en donde ellos no aceptan que esto se esté dando en su hogar. Piensan que pueden pasar en el hogar del vecino, pero en el de ellos no. Lo que tienen que hacer es enfrentar la situación y hablar con los hijos para que puedan juntos trabajar en cómo resolver lo que se está sintiendo hasta ese momento, porque no es la voluntad de Dios que nadie esté con una persona del mismo sexo ni que sienta atracción hacia el mismo sexo. Pero como padres tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hijos y encaminarlos, llevarlos por la senda correcta. Y ahí es donde se tiene que buscar ayuda profesional. Así es. Ahora, ¿qué le diría al corazón de Stephanie, una mujer renovada, restaurada, una nueva mujer, aquel hombre o aquella mujer que nos pueda estar escuchando, que siente atracción para una persona del mismo sexo, que quizás ha intentado salir pero no ha logrado, o quizás lamentablemente está muy cómodo en la situación? Yo le diría que mi vida no fue fácil y por mucho tiempo sufrí, y todo eso fue a raíz de estar lejos de Dios. Hoy puedo decir que soy una mujer plena, soy una mujer feliz. Todo lo que tengo es complemento a mi felicidad porque solo Dios me la pudo dar. Pero sé que eso Dios no solo lo quiere hacer conmigo, sino que Él quiere que cada persona se sienta plena, sea hombre o sea mujer, y que pueda decir realmente que es feliz, no que depende de otras personas para ser feliz, sino que la felicidad la lleva por dentro. Y es porque el vacío que todo ser humano tiene, tiene la forma de Dios y solo Dios lo puede llenar. En la medida en que usted busque de Dios y se acerque a Él, podrá ver que todo para Él es posible si usted le da la oportunidad de cambiar su vida, de trabajar en ella y de transformar todo lo que tiene que transformar con tal de hacer de usted una persona plena en Él. Así es. Muchas gracias, Stephanie. Agradecemos que nos hayas ayudado y compartido con este testimonio. Si alguien que nos está escuchando desea comunicarse contigo para ayuda, ¿en qué correo le podemos ayudar? El correo sería stephaniedea@hotmail.com. Lo voy a deletrear: stephaniedea@hotmail.com. Perfecto, muchas gracias, Stephanie, por compartir con nosotros este testimonio, y que Dios siga bendiciendo tu vida y siga haciendo cosas nuevas en ti. Muchas gracias, bendiciones. Siempre es posible salir adelante a pesar de las circunstancias. En Dios hay esperanza para tener una nueva vida. Tal y como lo comentó nuestra invitada, es un proceso donde hay que perseverar. Si usted está experimentando algo parecido, escríbanos a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. A la vez, queremos compartir con usted un libro que le va a ayudar a mejorar su relación con su pareja y sus hijos. Se titula Una luz en la noche para padres, una obra del Dr. James Dobson y su esposa Shirley. Definitivamente, criar hijos saludables en todos los aspectos es uno de los desafíos mayores de la vida, y usted lo puede realizar con éxito. Visite nuestra página enfoquealafamilia.com, en la cual le ofrecemos diferentes materiales informativos para su familia, así como nuestra tienda en línea. También nos puede encontrar en Facebook y Twitter. Nos escuchamos en una próxima audición. Soy Johanny Hernández, en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.